Porque el coronavirus entra en el cuerpo, como este cuerpo de la persona, y luego debes ir ahí por el hospital. Pero si tienes manos sucias, pueden entrar si te toca sacar con coronavirus. Ok, ¿y cómo te llamas? Faifan Cristiana. ¿Y cuántos años tienes? 10. Muy bien.